baile, pero luche. ¡Vamos, arriba, la bolsa! ¡Ahí estamos! ¡Gracias por todo! ¡Don Malbec y los Borgoña! Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y pa' disimular mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolvé la bolsa, devolvé la bolsa, devolvé el auguito. Si esta noche la bolsita no aparece en la monada, sé lo que sé. Ven y entrega la caberuza ahora, te vamos a perdonar. Sos, sos, sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolvé la bolsa, devolvé la bolsa. Devolvé el auguito, su generosidad. Devolvé la bolsa, devolvé la bolsa. Devolvé el auguito, su generosidad. ¡Arriba todo el mundo! ¡Dóblame! ¡Y no Borgoña, che! ¡Que esto no es un medalla! Comimos una vaca cruda y nos parece poco. Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos. Matemos al payaso ahora, arriba de la mesa. Que esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche. Y no nos puede faltar. Devolvé la bolsa, devolvé la bolsa, devolvé el auguito, su generosidad. Devolvé la bolsa, devolvé la bolsa, devolvé al pueblo, Madrid, su generosidad, su generosidad. Gracias.